otro nuevo que empieza así. Está la luz de Cristo, yo le haré brillar, brillará, brillará, es sin cesar. Dios en mí se manifiesta. No soy evangelista, adventista ni mormón, tampoco curas a tu rol. No soy doctor, adoré la ley, no soy ladrón, son con mi mujer, sépanlo. Yo soy el que soy, nada más, no soy más ni menos que nadie. Es mi papá y mi mamá una gran mujer. Hembra Eva Duarte, macho Juan Perón, una guerrera argentina. Hoy es al revés, hombro va contra mano. Por eso el canto triste, metadero pesado. Insiste ya, lárguenme, lárguenme. Por lo que es.